solo por amor yo quiero estar contigo. Nunca encontrarás un pobre como yo que te brinde tanto amor. Contigo, nunca encontrarás un pobre como yo que te brinde tanto amor.